Um saludo então para a Rádio Gaúcha e para a audiência de Rádio Gaúcha em todo o sul do Brasil, Uruguai, Argentina, nossos amigos de Rádio Mitre. Sim, por supuesto, mando un gran saludo a toda la gente gaucha, porque aparte de Radio Gaucha, tengo gente conocida en el sur de Brasil y quiero mandarle a todos ellos un gran saludo. Maratona en 3 mundiais, Argentina 2 veces nacional, un campeonato mundial y un vice-campeonato, subcampeonato mundial, como dicen ustedes. ¿Vamos a tener Maratona en un cuarto mundial? No lo sé. Si serían por estos viajes, yo seguramente no estaría en ningún mundial, porque me parece un viaje de loco, un viaje muy muy largo. Yo salí hoy a las 12 del mediodía de mi casa y siendo las 9 y media pasada todavía estoy arriba de un avión. Esto es lo que no me gusta y bueno, lo voy a intentar para jugar en Boston, lo voy a intentar para jugar en Estados Unidos, pero no lo sé todavía si llegaré. O sea, ganas no me faltan. Lo que pasa es que todo lo que vivo en este momento con mis hijas, con mi mujer, con la Argentina, con la tranquilidad que tengo, eso puede influir en que no llegue a esforzarme como en otros tiempos por ahí me esforzaba, ¿no? Estamos a pouco tempo, faltam menos de 3 meses para o Mundial. O que Maradona precisaria fazer para estar em condições físicas de jogar mais este Mundial? Não, eu quero estar bem fisicamente. Lo que pasa es que, vuelvo a repetirle que hoy mis dos hijas no saben de fútbol, ellas no saben lo que es un Mundial, no saben lo que fue el padre. Eso a mí me tranquiliza, pero lo único que quieren ellas es que yo esté en casa. Maradona, olha, queremos dizer a você, em bom português, muito obrigado, muchas gracias. Não, eu, el agradecido soy yo, y bueno, un saludo para toda la gente del sur de Brasil, y ojalá nos veamos pronto. Obrigado a usted.